buenas tardes, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Un saludo, y un saludo también a las personas que yo sé que escuchan siempre, en general en la radio hay una tendencia de gente que escucha pero que nunca llama. Yo soy de esos, a mí yo difícilmente llamo a una estación de radio, pero les mando un fuerte abrazo. Me estoy escuchando con eco, Jesús, acá en mis audífonos. Si me quitas el eco, te lo voy a agradecer. Eso, así sí baila mi hija con el señor. Bueno, estaba yo con el saludo para todos ustedes, y también aquellos que no llaman, muchos de ellos me hacen saber sus opiniones sobre este espacio que nació el 2 de diciembre aquí en Univisión América a través de las redes sociales. Se los aprecio mucho. Muy pocas veces les digo cuál es este, creo que lo he hecho como 3 veces, se los digo ahora por si quieren seguirme en Twitter. De lo contrario, no me gusta la palabra seguirme. Si quieren ahí interactuar, compartir, seguir, eso suena como a querer formar una secta tuitera. No, no es mi caso. Pero si gustan ahí establecer contacto conmigo en Twitter, es @RubenGLuengas. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Desde luego también pueden buscar a Roberto Ticona, que es muy discreto, él así, muy tranquilo. En Twitter también mi productor Roberto Ticona. ¿Qué voy a tener el día de hoy aquí en el programa? En cuanto me diga Jesús, que está en los controles, a quien saludo con mucho gusto allá hasta la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, Jesús? Pues voy a tener a Fray Tomás González. ¿Por qué voy a tener a Fray Tomás González? Bueno, Fray Tomás González es un sacerdote católico, crítico de una corriente progresista dentro de la Iglesia Católica, que es quien está a cargo de la casa, y por progresista me refiero no a aquellos que, porque a las cosas buenas hay que conservarlas, ¿no? Por eso cuando se habla de conservadores, sí, hay verdades que hay que conservarlas y conocimientos que hay que conservarlos. Todos tenemos que ser conservadores en ese sentido. Pero las cosas que están mal o que traicionan sus principios, hay que cambiarlos. Bueno, en ese sentido creo que Fray Tomás González, junto con el padre Alejandro Solalinde, es de las personas que verdaderamente, digo yo, no sé si valga un poco mi expresión, pero yo digo, viven el evangelio de piel a piel. ¿Qué entiendo por de piel a piel? Hay muchos religiosos que les dan asco quienes no son como ellos. Huelen feo, tienen otro color de piel, uy, fuchi. Pero son muy higiénicos en una fe de templo, en una fe privada, en una fe dentro de aquellos con los cuales comparten exactamente la misma idea de las cosas. Cuando que el cristianismo obliga a ir al encuentro del otro, del prójimo, del más. ¿Cuál es el prójimo? El más próximo. Y nosotros tenemos muchos próximos que son migrantes. Y hay un alarido, una queja legítima, muy válida, de muchos migrantes en el mundo. Muchos le entran a este tema de manera teórica, ya lo he dicho, simplemente teórica. Muchos lo utilizan tal vez para tener chamba que trabajan en organizaciones proinmigrantes. No todos, hay muchos muy dedicados con honestidad. Otros, el día que se terminaran los migrantes, creo que los inventarían. Así como otros que, si algún día realmente pudiéramos terminar con los pobres, con la pobreza, pues muchos inventarían a los pobres porque viven del cuento, sin duda. Hay esas cuestiones, pero Fray Tomás González no. El padre Alejandro Solalinde no. Muchos otros anónimos que trabajan en serio, no. Él está a cargo de una casa que se llama Casa del Migrante, en una zona tremenda, pues, en el estado mexicano de Tabasco. Y digo tremenda porque es parte de la geografía del viacrucis migrante, que, como les he dicho en varias ocasiones, es un problema económicamente estructural. Bueno, él tiene su casa en Tenosique, Tabasco, México. Se conoce como la 72, que surge porque él decía, Fray Tomás, lo cito, a mí me mandaron a Tenosique a principios de julio del 2010 y me encontré con un proyecto muy bueno, pero muy sencillo, con normas que cumplían hasta ese momento el proyecto. Las familias no podían quedarse más de 3 días, no se aceptaban mujeres, no había un trabajo en defensoría de los derechos humanos, un trabajo meramente asistencial. Era bueno para la realidad que estábamos viviendo en ese momento en Tenosique. Ya no era suficiente. Él le ha metido el acelerador para transformar esta realidad. Y resulta que lo voy a entrevistar por esto. Hace poquito estuvieron los hondureños esperando ser recibidos allá por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. No los recibió Peña Nieto. Qué pena, qué lástima, francamente digo, qué falta de sensibilidad del presidente. Con todo respeto lo digo, pero con mucha claridad, hablando claro. Bueno, pues ahora, cansados de agresiones y asesinatos, miles de centroamericanos nuevos llevan a Los Pinos el viacrucis migrante. Y tengo precisamente ya a Fray Tomás González, quien acompaña a estos centroamericanos en esta idea de que sean escuchados por el presidente de un país cuya geografía forma parte del viacrucis migrante. Fray Tomás González, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por su interés en las comunicaciones. No, pues ese interés siempre será vigente. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? ¿En México? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Puede decirle a la audiencia de los Estados Unidos de habla hispana qué está pasando con estos centroamericanos y por qué usted los está acompañando para ver si los escucha el presidente Peña Nieto? Pues, más de 1,000 personas ahora que nos hemos unido desde el sur del país y un poquito antes en una comunidad que se llama Naranjo, Guatemala, donde empezamos un sencillo viacrucis del migrante que hacemos cada año. Sí. En las fechas de Semana Santa. Esto ha llegado a la Ciudad de México como una bola de nieve. Ahora somos más de 1,000 personas, de repito, y que sobre todo las personas migrantes están tomando conciencia de su propia lucha. Aquí en la Ciudad de México hemos marchado hacia Los Pinos a pedir audiencia con el señor presidente de la República. El señor presidente anda de gira, no fue posible el encuentro. Lo recibió alguien de Atención Ciudadana y posiblemente en los próximos días pudieran sentarse a platicar con el presidente. ¿Cuándo regresa el presidente de su gira? Pues que es correcto. Desconozco. No sabe. No lo sé. Bueno, pero el caso está que, mire, tenemos el antecedente inmediato. Hace poco obtuvimos la oportunidad de hablar aquí con este José Luis Hernández, ¿verdad? Hondureño de esta organización de los muchachos que quedaron mutilados por la bestia, por el tren, por diferentes motivos que nos contaron ellos muy dramáticos. Pero, a fin de cuentas, él nos narraba un estado de enjaque, de persecución, etcétera, que muchas veces les hacía llegar ya lo de la bestia con problemas muy serios y por lo tanto se caían, se dormían, en fin. No los recibió Peña Nieto. Lo que hizo Peña Nieto fue mandarlos con alguien de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Mexicano de Migración. Les dieron un autobús y los mandaron de regreso para Honduras. Fray Tomás, ¿qué opina usted de ese antecedente a lo que ustedes están buscando ahora con los hondureños? Nomás que sabe que viene la pausa, caray. Viene la pausa. Aguánteme tantito, Fray Tomás. Regreso con usted después de la pausa. Dura únicamente 2 minutos y lo dejo que usted hable todo el segmento para que nos explique muy bien y lo que piensa de este rechazo de el gobierno mexicano a estos hondureños, que no los recibió su presidente en Honduras, no los recibieron en México y sí los mutilaron. La bestia. Regreso pues después de la pausa con Fray Tomás González, que como él dice ya son casi 1,000, con una marcha para que lo recibiera el presidente de México, que pues no está presente ahorita en su oficina, bueno, en su lugar, ¿no? Anda de gira. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, en Hablando Claro. Antes de regresar con Fray Tomás, nada más permítame leerles esto. La niebla y el polen se burlan de las fronteras. No hay tierra prohibida para la ruta de las nubes. No hay aduana para un pájaro nacido en México o en cualquier otra parte, le agrego. No hay ley que detenga el viento de los acantilados. Nadie le pide visa a la canción de moda. La frontera es una línea titubeante. Somos también lo que prohibimos y lo que anhelamos ser. Somos el aire, el paisaje que escapa, la tierra que duerme al otro lado. Este es un poema que se llama Métodos de la lluvia. La frase que más me gusta es esta: no hay tierra prohibida para la ruta de las nubes. Ojalá lo entendieran quienes gobiernan en este mundo de fronteras. Fray Tomás González, entonces le preguntaba yo de la actitud que tuvo Peña Nieto de no recibir a los hondureños como un gesto. Dicen que en política la forma es fondo. Efectivamente, no los recibió. Fray Tomás. Bueno. Sí, adelante. Sí, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente, sí, bien, Frank. Mire, no los recibieron a la caravana de 15 mutilados. En esta ocasión tampoco recibe a la caravana de justos inmigrantes de más de 1,000 personas que vienen desde Tenosique, Tabasco. Pero por supuesto que los está escuchando, porque esto ya nadie lo puede tapar ni esconder, ¿no? La tragedia migrante que hay en este país, todo lo que le sucede a las personas, hombres, mujeres y niños que salen de sus países para solo cruzar México, nada ni nadie lo puede esconder, no se puede negar una realidad, realidad que es sintetizada en masacre tras masacre, tragedia tras tragedia. Por supuesto que el señor presidente los escucha, los oye. Otra cosa es que no los quiera recibir. Él ha mandado a sus secretarios, ¿verdad? Lo que le interesa a la gente, dentro de su humildad, es reunirse con el jefe del Ejecutivo. En días antes de que viniera esta caravana de mutilados, el presidente de la República fue a Honduras a reunirse con el presidente de aquel país, en uno de los departamentos más extensores de Honduras, Comayagua. Y ahí prometió buen trato, seguridad a los migrantes. Y bueno, después de unos días que se quisieron reunir con él, mutilados, pues ni siquiera los recibe, ¿no? Pero como repito, por supuesto que sí los escucha, los ve, porque no se puede esconder esta tragedia humanitaria. Claro. Fray Tomás, en este caso, ¿cuál sería la intención de que nuevamente, después de esa experiencia, ustedes traten de que les escuche? ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano, pues, para modificar esta geografía de viacrucis del migrante centroamericano para llegar a los Estados Unidos? Mire, afortunadamente, el señor presidente de la República no es la única voz autorizada, aunque sea el jefe del Ejecutivo. Estamos tocando las puertas de los gobiernos de los estados, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y con ellos sí vamos a tener reuniones. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con el jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿no? Y las exigencias para todos, para todas las autoridades federales, estatales, para los grupos de seguridad, para el Instituto Nacional de Migración, son las mismas. Libre tránsito, protección y seguridad en todas las rutas migratorias, sea por tren, por carretera, por río, ¿verdad? La limpieza ya de todo el crimen organizado que ha hecho tanto daño a los migrantes y la desaparición del Instituto Nacional de Migración. ¿La desaparición, así de plano, la desaparición? ¿Por qué la desaparición del Instituto de Migración? La desaparición del Instituto Nacional de Migración porque representa a la institución más corrupta y, por supuesto, más impune de todas las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Claro, estamos ¿Por qué es la institución más corrupta del Estado mexicano y más impune? ¿Por qué? Porque lo podemos demostrar. Tenemos documentados todos los casos de personas migrantes que han sido extorsionadas, perseguidas, masacradas, secuestradas, asesinadas por el Instituto Nacional de Migración. Y no son pocos los que tenemos. O sea, directamente por las autoridades, perdón, Fray Tomás, directamente por las autoridades, pues que hasta ahorita yo plantearía más el problema como una omisión, pero ya directamente masacradas por agentes del Instituto Mexicano de Migración. Sí, sí, sí, efectivamente, y esto no es un secreto, ¿eh? Yo les puedo decir, a principios de marzo, agentes de migración secuestraron a dos personas en el municipio de Tabasco, ¿verdad? Los retuvieron, los llevaron a la selva, ahí los torturaron psicológicamente, hasta sacarles todo lo que tenían de dinero y después los dejaron libres. Es un secuestro y tenemos documentada la denuncia ante la Procuraduría General de la República, ¿eh? En otras ocasiones. Pero es un comportamiento generalizado, es una rutina ese comportamiento, o son, como dicen, algunas manzanas podridas, o cómo es. No puede ser un comportamiento aislado, es un comportamiento generalizado. Uh-huh. Los agentes que no extorsionan son los que reciben cuota para dejarlos pasar, y los que no, o los que están en el aparato administrativo del instituto, es una humillación, una discriminación hacia los migrantes que van a pedir trámites o a arreglar su situación migratoria, ¿no? Entonces, es una situación totalmente generalizada. Y le digo, porque en 20 años que tiene el Instituto Nacional de Migración de Existencia, se puede comprobar, ¿verdad?, que no hay una sola delegación del instituto que haya sido denunciada por alguna persona migrante o por algún defensor de personas migrantes. Fray Tomás, se me está acercando una nueva pausa y aquí el corte dura como 4 minutos, son un poquito más, pero si, le suplicaría si se mantiene en la línea para que podamos cerrar un poco la conversación y sus conclusiones sobre esta nueva visita, pero sobre todo la cuestión de fondo y esencial de cuál puede ser, en su opinión, el inicio de una lucha para pelear en contra de esta problema de migración en nuestros países con la idea de llegar acá a los Estados Unidos. Usted que lo ve de cara a cara, que le ve los ojos a la bestia y a las consecuencias reales ahí en el terreno de esta desgracia humana. Regreso con usted si me lo permite. ¿Está bien? Bueno, regreso con Fray Tomás, que está allá en la Ciudad de México. Regresamos, amigos. Bien, amigos, estoy aquí de regreso. Estoy hablando con el sacerdote más cercano a la frontera entre Guatemala y México por el lado del río Suchiate. Es quien ha recibido durante 3 años consecutivos, de hecho más, perdón, más, la caravana de madres de migrantes desaparecidas. La Casa del Migrante, la 72, es la más cercana a la línea del tren donde abordan, o sea, me refiero a la bestia, donde abordan miles que buscan llegar acá a los Estados Unidos. Estoy hablando con este hombre, que también sus amigos migrantes lo llaman Fraile Tormenta. El padre Alejandro Solalinde se refiere a él como un hermano explosivamente profético. Es la persona que están ustedes escuchando esta tarde aquí en Hablando Claro. Entonces, Fray Tomás, desde la Ciudad de México, acompañando a estos centroamericanos para que se haga más visible esta realidad, ¿qué pediría usted? ¿Qué diría usted hoy por hoy sobre esta problemática que seguirá avanzando porque no cambia lo que lo provoca? ¿No cambian las estructuras económicas donde se está privilegiando el tránsito libre de mercancías sin aranceles, y ya son algunos casos, pero se está bloqueando y construyendo muros y bestias brutales en contra de la mano de obra y en contra del trabajo humano? Sí, también tenemos que ser muy honestos y decir que estas caravanas, estos diálogos, si se lograran llegar a lograr un diálogo con el señor presidente de la República, el diálogo que tendremos en unos minutos con el jefe de gobierno, el que tuvimos el día de ayer o antier con el gobernador de Veracruz, y son mejorables, ¿verdad?, para retrasar más un cáncer terminal. Nosotros también estamos muy conscientes de ello y creemos que la solución a este complejo fenómeno migratorio debe ser estructural, transversal y regional. ¿Verdad? Estamos frente a un verdadero monstruo que no vamos a descabezar con una marcha ni con un diálogo con un presidente. Esto va mucho más allá. Pero claro, también estamos conscientes de que es el inicio de algo con el que podemos cambiar el rumbo de la historia de miles de personas. De cientos de miles, de millones, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Fray Tomás, pues ¿qué quisiera usted decirle entonces aquí a la gente? Porque podemos platicar mucho del tema, hemos creo tocado ahorita con lo que usted dice, esta cuestión estructural. Oiga, en todos los años que usted lleva haciendo esto, ¿cuál sería el punto nodal, pues, la esencia de la crítica, en el buen sentido de la palabra crítica, que es para hacer más inteligible la realidad, para hacer más inteligible a nuestros radioescuchas esta realidad migrante, que tenemos un rostro aquí en Estados Unidos, pero usted tiene otro rostro que ve todos los días allá? Decía usted, le ve diario los ojos a la bestia, no me refiero al tren, sino a la bestia del fenómeno. ¿Qué es lo más urgente para iniciar pues un bálsamo o un cambio o una dirección para cambiar esto? En corto, yo creo que estamos en lo dicho, ¿verdad? Este libre tránsito para que no tengan que viajar clandestinamente llenos de peligros. Si el gobierno mexicano permite un libre tránsito para todos los centroamericanos, se van a desactivar muchísimas cosas, tanto del crimen organizado como de las autoridades corrompidas. Claro, repito, el problema es mucho más de fondo y tiene que ver con cuestiones estructurales. Pero tenemos que poner un dique primero ante tanto río de violencia. Y lo que nosotros estamos proponiendo es, en primer lugar, un libre tránsito por el territorio mexicano. Un libre tránsito por el territorio mexicano. Lo de la desaparición del Instituto Nacional de Inmigración, más bien yo no sé, creo que sería su renovación o garantizar que estén ahí personas verdaderamente conscientes, ¿no? Porque cualquier país pues debe de tener un servicio migratorio, ¿no? Nuestra propuesta es la desaparición, por supuesto, estamos en lo dicho, pero la creación de una secretaría o de un organismo verdaderamente humano, ¿verdad? Yo, uh-huh, te lo puedo decir porque conozco la delegación de Tabasco, todos, absolutamente todos, tendrían que irse. Los administrativos, los delegados locales, el delegado federal, los operativos. Y te lo digo porque conozco la forma de trabajar de todos ellos, ¿verdad? No conozco otras delegaciones. La delegación de Chiapas, por ejemplo, es represora por naturaleza, por donde entra mayor flujo de migrantes. Entonces, nuestra propuesta es la desaparición, sí, pero la creación de una nueva institución totalmente renovada con nuevo personal desde las raíces. Muy bien, Fray Tomás, pues le dejo ahí, van a tener una reunión con el gobernador Mancera del Distrito Federal. ¿Qué le van a decir, ya nomás para terminar, qué le van a decir a Mancera? Lo mismo, seguridad, libre tránsito, que esta ciudad de México, que se caracteriza por sus progresos en muchas circunstancias y especialmente para los grupos vulnerables, pues que sea el ejemplo también para este grupo tan vulnerable de la población migrante. Muy bien, Fray Tomás, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y estaremos pendientes de lo que ocurra con estos diálogos, representando también a hermanos nuestros centroamericanos allá en la antigua Tenochtitlan, en la Ciudad de México, donde el antecedente es que Peña Nieto no recibió a nuestros hermanos hondureños mutilados por la bestia. Gracias, Fray Tomás. Gracias a ustedes. Hasta luego. Siempre es un placer hablar con Fray Tomás. Miren, les decía yo que sus amigos migrantes le llaman Fraile Tormenta. Este otro héroe de la ayuda, el padre Alejandro Solalinde, dijo, se refiere a él como un hermano explosivamente profético. Los que piensan que la profecía es nada más profecías así de lo que va a venir en el futuro, no, aquí es otro concepto de lo que es la palabra profético. En septiembre del 2013, Fray Tomás obtuvo el reconocimiento del premio franco-alemán de derechos humanos Gilberto Borges, este reconocimiento que otorgan los países de Alemania y Francia, y les decía yo, es el sacerdote más cercano a la frontera Guatemala y México por el lado del río Suchate. Conozco parte de muy bien de toda esa geografía cuando fui corresponsal por allá y que cubrí efectos tremendos de la guerra en Guatemala. La niebla y el polen se burlan de las fronteras. No hay tierra prohibida para la ruta de las nubes. Esto es de un escritor venezolano, Leonardo Padrón. Regreso después de la pausa, tendremos a Bernardo Barranco hablando de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, el llamado Papa Bueno. Aquí estamos de regreso, amigos, después de haber platicado con Fray Tomás González desde la Ciudad de México, con este centro de ayuda, de auxilio a nuestros hermanos migrantes centroamericanos en Tenosique, Tabasco. Cómo me encantaría algún día poder ir allá para realmente poder grabar video y poder presentar todas las imágenes. Por ejemplo, este viacrucis que hacen en Semana Santa, ¿no? Que cobra un sentido realmente profundo la celebración de la Semana Mayor cuando vemos el rostro de estos hermanos marginados, migrantes que tienen que atravesar México para venir por acá. Vamos a cambiar aquí de punto de vista, entendiendo que es un asunto muy sensible, muy polémico para mucha gente, pero que nos corresponde como periodistas escudriñar y hablar sobre él. La canonización del próximo domingo de Karol Wojtyla, quien fuera el Papa Juan Pablo II, y también de Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, que convocó al Concilio Vaticano II para renovar muchas cosas de la Iglesia Católica. Tengo en la línea telefónica en vivo desde la Ciudad de México a un especialista en estas materias, un investigador, sociólogo, Bernardo Barranco, que ya lo hemos presentado varias veces en este espacio. Te agradezco mucho que nuevamente aceptes nuestra invitación, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Un abrazo muy grande desde aquí, desde México. Igualmente para ti, Bernardo, pues hay polémica, ¿no? Hay polémica y yo entiendo, porque platicas de este tema con mucha gente. Hay una imagen muy bonita, que de hecho yo también comparto, de algunas cosas importantes que incluso viví como periodista del Papa Juan Pablo II. Lo recuerdo en Cuba diciendo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo, y otras coberturas y otros momentos del Papa Juan Pablo II. Pero hay polémica sobre su canonización este próximo domingo. Primero que nada, ¿por qué se le canoniza? Sé que hay un milagro por ahí, pero parece una canonización express, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, evidentemente. Ahí yo he escuchado, sobre todo por parte de las televisoras oficiales, una especie de canonización rigurosa, científica, etcétera, cuando en realidad no lo es. En realidad es una canonización pactada, armada, y que se ha saltado todas las normas. Hay que decir, en primer lugar, Rubén, que es muy no es tan común que los papas sean canonizados. Son pocos papas, en el panteón de los santos que son papas. Y ahora tenemos dos papas que se santifican. Entonces, es un hecho inédito. Y en segundo lugar, en los dos casos se han brincado las trancas canónicas. Porque en el caso de Juan Pablo II, los cánones dicen que tienen que esperarse por lo menos 5 años para iniciar el proceso de canonización. Pues Benedicto XVI dispensó esta medida e inmediatamente se inició el proceso. Pero igualmente en el caso de Juan XXIII, al parecer faltaría un segundo milagro para la santificación. Y igual Francisco lo dispensa y lo introduce. O sea, todo lo que es el rigor y el discurso que nos plantea Valentina Larraqui, pues es verdaderamente ridículo. No hay ese rigor. Es una decisión que toma la Iglesia, de dos personajes muy importantes, como tú muy bien señalas, dos personajes entrañables en la vida de la Iglesia, que decide ponerlos como cristianos modelo de fe, porque en el fondo eso es ser un santo, es un modelo de fe a seguir y que tiene una cierta intersección frente a Dios, y que uno puede a través de él el poder interceder ante la divinidad, cristiana. Por lo tanto, es una canonización pactada. Yo he establecido, sobre todo la de Juan Pablo II, es una canonización de Estado que tiene consecuencias políticas, porque es un modelo de Iglesia que el mismo Francisco toma distancia, y para no exaltar ese culto a la personalidad que muchos sectores conservadores quisieran, pues introduce una figura, de contraste, una figura que compensa, que es contrapeso, como la de Juan XXIII, el Papa Roncalli, Angelo Roncalli, más pastor, Angelo Roncalli. Más humano, bonachón, no es un Napoleón eclesiástico como lo fue Juan Pablo II, sino un hombre que animó a la Iglesia a abrirse al mundo a través de una frase que se hizo famosa, una sola palabra, que sintetiza lo que fue el Papa Juan XXIII, aggiornamento, poner al día a la Iglesia frente a la cultura moderna. Uh-huh. Oye, y ¿Hola? ¿Pero por qué dices del Papa? Sí, ¿por qué dices del Papa Juan Pablo II que fue un Napoleón de la Iglesia? ¿Por qué? Mira, tuvo 27 años como pontífice, es un pontificado larguísimo. Creo que los mayores logros de Juan Pablo II están en el ámbito político y social. Él, reconocido por todo el mundo, entre ellos Gorbachev, le cambió la faz al mundo político ideológico de Europa, simbolizado en la caída del muro de Berlín. Él fue un factor determinante en la caída del socialismo en los años 80 y 90. A través de sus viajes, se convertía en un actor central a través de sus viajes. Tú y yo fuimos testigos cómo el reloj político, cultural, mediático de cada país donde iba se paralizaba, y él se convertía en un actor e insertaba perfectamente la agenda y las reivindicaciones de su iglesia local. Incluso él se atrevía a incidir en la política del país o una política regional. Sin embargo, a nivel religioso, el resultado no es tan bueno, Rubén. La caída de fieles en su periodo es muy notable. El tema de los encubrimientos a abusadores sexuales se da en su periodo. Claro que le estalla a Benedicto XVI, pero se incuba durante su gestión en esos 27 años. El tema de las finanzas, él hereda una banca muy corrupta, pero no es capaz de sanearla, y al contrario, genera nuevas formas de opacidad y de corrupción en el manejo de los dineros del Vaticano. Y podemos seguir en muchos... Bernardo, viene una pausa. Bernardo, claro, dejamos tantito ahí, viene una pausa, me aguantas tantito, y regresamos. Estabas hablando de todas estas omisiones de él, hasta llegar a las finanzas. Regreso con Bernardo Barranco, esto dura como unos cuatro minutos y medio, por favor, gracias. Muy bien. Gracias por la paciencia de esperar a Bernardo Barranco, ustedes también, amigos, y regreso contigo, Bernardo. Estabas tocando la parte financiera, haciendo una evaluación de estas cuestiones del Papa Juan Pablo II. Lo que trataba de señalar es que en 27 años es evidente que pues tiene aspectos reprochables, ¿no? No quiere decir que sí. Su santidad esté puesta en cuestión. Además, yo no soy nadie, como diría el propio Francisco, ¿quién soy yo para cuestionar la santificación de un personaje de la talla de Juan Pablo II? Simplemente, como sociólogo, claro, Señalo esas áreas oscuras. Y una de ellas, sí, te había comentado, es el tema del encubrimiento a pederastas, donde Marcial Maciel ocupa un lugar, digamos, preponderante, pero lo mismo en Italia, bueno, en Estados Unidos, con temas que has tratado a profundidad. Estamos hablando también de el tema de las finanzas, lavado de dinero, vínculos con la mafia, esta curia, digamos, anquilosada en el poder, que hace poco, a través de Batilic, nos dimos cuenta cómo eclosiona. El tema de la mujer, el Papa, a pesar de que hablaba mucho de los derechos humanos, no fue sensible a los reclamos de las mujeres por tener mayor participación en la vida de la Iglesia. El tema de los teólogos progresistas, llámese en América Latina Teología de la Liberación, o teólogos y pastoralistas que en Europa y en Estados Unidos exploraran el mundo de la sexualidad, fueron reprimidos duramente, y sus derechos, digamos, religiosos y una sana pluralidad fueron violentados. Es decir, hay una serie de elementos que están ahí, están pendientes, unos son más álgidos que otros. Yo creo que lo de Marcial Maciel es una piedra muy grande en este proceso, pero que para nada no van a impedir, desde luego, porque es una decisión que ya la tomó la CURI. Y el último apunte que me gustaría hacerte sobre esto es que en México estamos en una postura como de mucha polaridad, bipolaridad, porque por un lado el pueblo en general empatizó mucho con el Papa, y el Papa también se identificó mucho con el pueblo mexicano, sí, al grado, sí, que en sus dos primeras visitas, en cada una de ellas, movilizó a 20 millones de mexicanos. En el 79, sí, la primera visita, éramos 75 millones, o sea, estamos hablando de que movilizó a más de un tercio de la población. Vaya, ni el PRI en su época más gloriosa de acarreo tuvo la capacidad de la movilización tan grande como la tuvo, sí, el Papa Juan Pablo II. En México se le quiere mucho. Aquí encuentra esa fórmula viajera. Y México fue un lugar privilegiado. 5 veces vino a este país y tuvo un cariño muy especial por México Juan Pablo II. Pero a este mismo país, sí, le reprocha, y hay sectores muy importantes de ONGs, de intelectuales, de clérigos, exclérigos, como el caso de Alberto Atié, que le reprochan el haber encubierto a el Papa, a Marcial Maciel. Y esto es algo que ahí está documentado. El Vaticano hace invisible los documentos que están ahí demostrados. Y esto me parece, pues, sí, uno de los aspectos, digamos, complejos que tiene el proceso. Ciertamente, sí, para quien no sepa a qué documento se refiere, Bernardo, son documentos que fueron filtrados desde dentro del Vaticano y que terminaron siendo un libro que se llama La voluntad de no saber. Ahí está el libro. Exacto. Mucha gente opina sin ni siquiera, tienes, ¿no? Mi querido Rubén, te felicito. No. Yo prologué este libro, gente, y es un libro que muestra claramente que el Vaticano tiene un expediente de más de 212 documentos que evidentemente ponen sobre la mesa el tratamiento desde los años 50 y la preocupación del Vaticano sobre el comportamiento patológico de Marcial Maciel. Bueno, ahí está, sí, ahí queda. Ahí está el libro que fue presentado en Guanajuato, ¿no? Tú estuviste en la presentación cuando estaba Benedicto XVI allá en la ciudad de Guanajuato. Usted estaba en el León presentando el libro. Que no quiso ni el Papa, ni la Curia, nadie quiso darse por enterado de estos documentos. Sí. Oye, ¿qué opinas de que el sacerdote Slawomir Oder, quien encabeza el proceso de canonización de Juan Pablo II, ha asegurado que no hay una sola prueba de que Karol Wojtyla tuviera participación personal en el escándalo de los legionarios de Cristo, a pesar de que algunos de sus colaboradores eran cercanos a Marcial Maciel? Es el encargado de esta canonización y dice él no tuvo nada que ver. Me parece absurda, Rubén. Me parece absurda porque es como pretender tapar el sol con un dedo. Es como tratar de negar, tener una actitud de desconocimiento frente a una realidad. Porque si el Papa sabía, como seguramente sabía, hombre, más hay documentos, testimonios que ponen con claridad que Marcial Maciel hacía corrupción, corrompía, daba sobornos, se metía en sobornos con alta curia, Sodano, en la mano derecha del Papa, con el secretario Wyszynski, no recuerdo exactamente su nombre, particular del así Papa. Acuerdo, sí. Al más alto nivel había sobornos. Por supuesto que estaba en el ambiente toda la atmósfera de crítica y de señalamientos en torno a Maciel. Pero supongamos que no supiera la responsabilidad de un Papa, y sobre todo la envergadura del Papa Juan Pablo II, no sé qué es peor, el que supiera o el que no supiera. Si no sabe, pues por omisión tiene un nivel altísimo de responsabilidad, porque esos privilegios que gozó Maciel fueron los que posibilitaron que su patología se agigantara y se hiciera realmente siniestra. Y entonces, quisiera tanto daño. Hizo mucho daño el comportamiento, la ausencia de comportamiento, que da lo mismo a estas alturas, del Papa Juan Pablo II. Bernardo, pues te agradezco muchísimo. Si me permites, luego ya después cuando esto ocurra, si hablamos un poco más también de la figura de Juan 23, que tiene aspectos muy, muy interesantes, y que también será canonizado. Con un solo milagro, tengo entendido, no sé cuál, pero con un solo milagro. Te agradezco mucho, Bernardo. Un abrazo muy grande. Adiós. Gracias, Bernardo Barranco. Vamos a una pausa. Voy a regresar con el tema de Lenita Poniatowska. Ha sido galardonada con el premio Cervantes. Su discurso vale la pena. Ante el rey habló ahí de los explotados y temas que no les gustan a muchos, pero se aventó Lenita Poniatowska al recibir el Cervantes ahí frente al rey de España. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? ¿Se están tomando un cafecito, un té? Si estuviéramos en la Gran Bretaña, es la hora del té, creo, por ahí de las 5 de la tarde. Un saludo para todos. Cambiamos nuevamente de tema después de haber escuchado a Bernardo Barranco. Bueno, rápidamente decirles que la escritora mexicana Elena Poniatowska recibió este miércoles el premio Cervantes correspondiente al año 2013 de manos de los Reyes de España, con lo que se le reconoce su trayectoria literaria en diversos géneros y su compromiso con la historia contemporánea. Dijo ella, se definió como un Sancho Panza femenina. Por ahí se rió la reina Sofía cuando ella estaba diciendo esto, que recibe este premio y está orgullosa de caminar al lado de los desfavorecidos y de mujeres luchadoras. Literalmente dijo Elenita Poniatowska, niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca, como pedía María Zambrano, ir más allá de la propia vida, estar en las otras vidas. Por estas razones, el premio resulta más sorprendente y, por tanto, es más grande la razón de agradecerlo, dijo precisamente Elenita Poniatowska. El primer libro que yo leí de ella fue el de La noche de Tlatelolco, donde narraba aquellos acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en esta Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Gobernaba Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación Luis Echeverría, la primera publicación que salió para informarle a los mexicanos de otra versión no oficial sobre lo ocurrido ahí fue el de la periodista Elena Poniatowska en aquel entonces. Fíjese que aquí se autollamó reportera. ¡Qué bonito! Recibiendo un premio de literatura y recordando sus raíces en el periodismo, igual que García Márquez, que siempre fue primero que otra cosa periodista. Esteban León, en la línea telefónica, Esteban León invitó hace no mucho a Lenita Poniatowska. Tuvimos el placer de estar con ella acá, de hablar con ella. Yo estuve con mi familia, mis hijos, con ella. Y fue precisamente gracias a Esteban y su esposa, quienes se trajeron a Lenita Poniatowska. Pero adelante, estimado Esteban León. Buenas tardes, querido Rubén, queridos radioescuchas. Son un poco más azules las jacarandas de California, nos decía en aquella visita Lenita Poniatowska, al quedarse contemplando las jacarandas que adornan algunos de los bulevares de las calles de Los Ángeles. Sí, son un poco más azules que las de México. Esta gran guerrera del periodismo, de la escritura, de los libros, de la crónica, pero sobre todo de la crónica urbana, de los, como diría Galeano, de los sin nombres, es fabuloso. Helen, Elizabeth, Luis, Amelie, Paula, Dolores, Poniatowska, Amor. Pero todos la conocemos como, simple y sencillamente, Elenita Poniatowska, descendiente de la realeza, de Polonia, hija de un príncipe, pero de mamá mexicana, nace en Francia, pero llega a los 9 años a México y de manera inmediata se identifica con todas las cosas reales, con la sustancia de los seres humanos, con las clases más desprotegidas, que no iban de alguna manera con el entorno que la vio crecer, una casa afrancesada, una casa de la colonia, una abuela fantástica, rebelde, que parecía que coleccionaba perros, pero sin embargo, Elena Poniatowska empieza a posar los ojos en los más sin nombre, como diría Galeano. Dice Elena Poniatowska, se dio a conocer como uno de los mejores periodistas de México y un poco después como autora de intensos cuentos y originales novelas, mundos regidos por un humor y una fantasía que vuelven indecisas las fronteras entre lo cotidiano y lo insólito. Palabras de Octavio Paz. Otro comentario. ¿Qué es en la literatura nacional Elena Poniatowska? Respondo sin jerarquizar, sin meditarlo demasiado, fiado en mi lectura de una obra por ya casi 3 décadas. Es la mejor, más intensa cronista de la múltiple realidad mexicana. Es una institución del periodismo y de la vida cultural, tanto más necesaria cuanto más reconocida su lucidez y su generosidad. Palabras de Carlos Monsiváis. Muy bien. Oye, ¿qué te parece? Ahorita tú continúas, pero te invito a que escuchemos parte del discurso de aceptación del premio Cervantes correspondiente al 2013, justamente hoy, allá en España, de Elenita Poniatowska. Y regresamos con Esteban León. Vamos a escucharle. Adelante. Ningún acontecimiento más importante en mi vida profesional que este premio que el jurado del Cervantes otorga a una Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza, ni Dulcinea del Toboso, ni Maritornes, ni la princesa Micomicona que tanto le gustaba a Carlos Fuentes, sino una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no los hay y en cambio lo hace de los andariegos comunes y corrientes que cargan su bolsa del mandado, su pico o su pala, duermen a la buena ventura y confían en una cronista impulsiva que retiene lo que le cuentan. Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca, como lo pedía María Zambrano, ir más allá de la propia vida, estar en las otras vidas. Por todas esas razones, el premio resulta más sorprendente y por lo tanto es más grande la razón para agradecerlo. Mi madre nunca supo qué país me había regalado cuando llegamos a México. Llegamos a la inmensa vida de México, como diría José Emilio Pacheco, al pueblo del sol. Desde entonces vivimos transfiguradas y nos envuelve, entre otras encantaciones, la ilusión de convertir fondas en castillos con rejas doradas. Lo que se aprende de niña permanece indeleble en la conciencia. Y fui del castellano colonizador al mundo esplendoroso que encontraron los conquistadores. El poder financiero manda no solo en México, sino en el mundo. Los que lo resisten, montados en Rocinante y seguidos por Sancho Panza, son cada vez menos. Me enorgullece caminar al lado de los ilusos, los destartalados, los candorosos. Me pongo de pie y me dan ganas de aplaudirle. No sé qué habrá. No, pues sí, hay que aplaudir. ¿Cómo no? No sé qué cara habrá puesto Mariano Rajoy, que estaba ahí, el presidente del gobierno español, ¿verdad? En todo este lío español. Cuando dice el poder financiero manda, no solamente en México, en el mundo, pues sin duda en España. Sin duda en España manda el poder financiero y se han olvidado de muchos otros aspectos. ¡Qué elegancia! De Elenita Poniatowska, además, haciendo esta referencia literaria, cabalgando en Rocinante, quienes dan la batalla en contra de reducir al hombre a una experiencia material financiera. Esteban León. Así es, querido Rubén, y bueno, ¿qué podemos decir de La noche de Tlatelolco? Un libro indispensable para quien quiera saber, quiera tener una opinión a partir de esos vergonzosos sucesos del 2 de octubre de 1968. Tú sabes que a ellas, que tienen cada premio Cervantes la oportunidad de depositar un texto, de depositar un libro, en una bóveda de documentos. Esto ocurrió hace dos días, y ella fue a llevar un ejemplar a esa bóveda de La Noche de Tlatelolco, libro indispensable para quien quiera conocer a Elena Poniatowska. Hasta no ver. Voy a una pausa, Esteban, está la musiquita y regreso contigo. Te quedaste en Hasta No Verte, Jesús Mío, otra de las obras de Elenita Poniatowska. Estamos de regreso, amigos radioescuchas, hablando del premio Cervantes que ha recibido Elenita Poniatowska, y estoy platicando con Esteban León. Y Esteban León, después de hablar sobre este libro indispensable, sin duda, periodístico, con fotografías impresionantes, La Noche de Tlatelolco, estabas en el recorrido literario, estabas en Hasta No Verte, Jesús Mío. Estamos haciendo recomendaciones. Siempre la gente dice, bueno, ¿y qué debo de leer? ¿Qué puedo? ¿Cómo debo de comenzar a la inmersión al universo de Elena Poniatowska? Pues podríamos empezar con la narrativa Lilus Kikus, que es una especie de biografía, y Hasta No Verte, Jesús Mío, querido Diego, te abraza Kiela. Esto es en cuanto a la narrativa de Elena Poniatowska. De Noche Vienes, La Flor de Lis, Tinísima, Paseo de la Reforma, La Piel del Cielo, Tlapalería, y de crónica, por supuesto, La Noche de Tlatelolco, Todo Empezó el Domingo, Fuerte es el Silencio, Nada, Nadie, Las Voces del Temblor de México. Y la colección de entrevistas que recordarás, querido Rubén, son 8 libros bajo el título de Todo México. Entrevistas que Elena Poniatowska le hace a casi todo México. Ahí algo de todo lo que tiene escrito y lo que nos ha dejado, y esperemos que siga escribiendo. Ha escrito los últimos 2 libros sobre Leonora Carrington, y el último sobre su marido, Guillermo Haro. El como le decía él, el título es muy particular, el estrellero David, Guillermo Haro. Pero recordábamos aquel encuentro, Rubén, en Los Ángeles, California. Estamos hablando de noviembre, no es cierto, estamos hablando de junio, me parece, del 2003, del 2010. Ya pasaron 4 años, wow. 4 años, y en aquel entonces Producciones Tenoch, que tú sabes que ahí está liderado por Violeta Pineda, pensábamos hacer algo diferente. Eran los 200 años de la celebración de la independencia de México, 100 años del aniversario de la Revolución Mexicana, y nosotros trajimos a Elena Poniatowska a Los Ángeles a que hablara de un tema muy particular: el papel de la mujer en la Revolución Mexicana, que son las soldaderas. Se me ocurre, Rubén, así a bote pronto y ahorita estando al aire, pensar en hacerle un homenaje en Los Ángeles a Elena Poniatowska. ¿Qué te parece, Rubén? ¿Le entras? Le entro, por supuesto, claro que sí. Y si pudo viajar a Madrid, España, a recibir, a su edad, a recibir el premio, pues de México a Los Ángeles, ella, tú me decías, ¿no?, que sigue viajando sola. Sí, Violeta le dijo, muy amable, maestra, si quiere yo vengo por usted. Dice, no, Violeta, muchas gracias, todavía viajo sola. ¿Qué te parece? Es también de mencionar el traje, el atuendo para recibir el Cervantes de Elena Poniatowska, un vestido que le regalan unas mujeres juchitecas allá en Oaxaca, y le piden, sí, oiga, señora Elenita, póngaselo, estréneselo, cuando le den uno de esos premios, cuando alguna cosa importante, dice, y ese momento era recibir el Cervantes. Pues con ese vestido, dijo esto acerca de México. Hoy, Elena Poniatowska, delante del rey, en España, con ese vestido regalado por indígenas de Oaxaca. Vamos a escucharla sobre México. Recuerdo mi asombro cuando oí por primera vez la palabra gracias, y pensé que su sonido era más profundo que el merci francés. Todavía también me intrigó ver en un mapa de México varios espacios pintados de amarillo, marcados con el letrero zona por descubrir. En Francia los jardines son un pañuelo, todo está cultivado y al alcance de la mano. Este enorme país temible y secreto llamado México, en el que Francia cabía tres veces, se extendía moreno y descalzo frente a mi hermana y a mí y nos desafiaba. Descúbranme. El idioma era la llave para entrar al mundo indio, el mismo mundo del que habló Octavio Paz aquí en Alcalá de Henares en 1981, cuando dijo que sin el mundo indio no seríamos lo que somos. ¿Cómo iba yo a transitar de la palabra París a la palabra Parangaricutirimícuaro? Me gustó poder pronunciar Xochiquetzal, Nezahualcóyotl o Cuauhtémoc, y me pregunté si los conquistadores se habían dado cuenta quiénes eran sus conquistados. Ale. Amo, no es que me quedo mudo, mi estimado. Qué bárbaro, qué manera. Pero está diciendo donde, en Alcalá de Henares, jolines, hombre. Donde nació la universidad, la primera universidad en castellano, en Alcalá de Henares, casi nada, ¿no? Si se habrán dado cuenta los conquistados, quiénes fueron, los conquistadores, quiénes fueron sus conquistados, o sea... Es tremendo lo que está diciendo Elenita, con una gran finura ahí, sin ánimo de polemizar, pero vaya, para coadyuvar. Acuérdate que Zapatero son eurocentristas, cuando totalmente. Aquella cosa del rey, de que por qué no te callas. Para mí lo peor fue lo que dijo Zapatero después. Fue brutal lo que dijo Zapatero, donde demuestra una terrible ignorancia y desconocimiento de esto que está diciendo Elenita Poniatowska hoy aquí. Así es, y qué mujer tan valiente, escribir en un tiempo, en el 68, es decir, hacer alianza con el único, para ella el único candidato que vale la pena, Andrés Manuel López Obrador, ganarse insultos inclusive, pero es una mujer sumamente valiente y nos lo vuelve a demostrar el día de hoy en Alcalá de Henares, España. Bueno, yo no sé si sea lo único que valga la pena, pero ella sí lo ha estado apoyando constantemente, pero sí valiente porque fue congruente con su opción, ¿no? Bien o mal, no sé qué pasaría en una concreción, pero bien o mal, ella desde el punto de vista que tú me dices. Oye, se quedó con los gatos también de Monsiváis. Sí, se quedó con dos gatitos que hemos visto en su casa, los vimos muy chiquitos, ahora ya están más grandes. Y uno le puso un machito y una hembra, a uno le puso Monsi. Oye, llegó otra pausa. Ahorita nos platicas de los gatos y ya concluimos y nos despedimos. Luego voy a tener a Manuel Bartlett sobre la ley de telecomunicaciones. Regreso, no cuelgues, Esteban. Bien, regresamos entonces. Estábamos quedándonos con la cuestión de los gatos cuando murió Carlos Monsiváis, ese gran periodista, escritor también mexicano, gran cronista, Carlos Monsiváis, que vivía allá en Portales. Yo lo entrevisté en su casa en varias ocasiones, salían un mundo de gatos, yo tengo dos, pero él tenía muchísimos más. Bueno, al morir Carlos Monsiváis, Elenita Poniatowska se hizo cargo de sus gatos, ¿no, Esteban? De un gatito, de un machito y una hembra. Entonces en la primera visita pues estaban muy chiquititos, en una segunda visita ya vimos a los gatitos más grandes y le digo, oiga, Elenita, le digo, ya se dio cuenta que Monsi se le encima a Vice, y digo, ¿a qué se refiere? Le digo, pues, ya están más grandecitos, y entonces inmediatamente dice, Martina, pásame el teléfono del veterinario, no se va a llenar eso de gatos, ¿no? Sí. Pero así es ella, Elenita, congruente. Le puse la reina de Chimalistac, porque vive ahí en Chimalistac, sí. ¿No? La princesa roja, tiene tantos seudónimos, pero verdaderamente es una mujer de carne y hueso, es fiel a sus convicciones, ¿no? A lo que ella cree, y es fabulosa, el personaje es fabuloso, y leerla aún más fabuloso. Así que, ¿qué quedamos, Rubén? Vamos haciéndole un homenaje a Elena Poniatowska. Me encanta la idea, o sea que llegaría Elenita Poniatowska aquí a Los Ángeles, al mismo Centro para la Cultura y las Artes, ahí donde están ustedes, o en otro sitio más grande. No, bueno, puede ser, pero es que esta es nuestra alma mater. Ahí donde desde hace 11 años estamos haciendo no solamente conferencias, sino música, como bien lo sabes. Ahora viene Malena Durán desde Mérida, Yucatán, para cantarnos. Sí, pues un saludo a Malena. Le invítala para que hagamos un enlace radiofónico aquí, podamos hablar con ella. Oye, hay que reunirnos y lo platicamos con muchísimo gusto y le hacemos ese homenaje a Elenita Poniatowska, que venga acá a la ciudad de Los Ángeles, que deje a los gatos de Monsiváis allá. Sí, así es. Que viva mucho tiempo, que viva muchos años, Elena, de todas las Poniatowskas. Muy bien, pues un fuerte abrazo, Esteban, y gracias por sumarte aquí a este esfuerzo para, a nivel nacional, en Univisión Radio, poder hablar de este tipo de figuras tan importantes. Mira, ella dijo algo aquí fundamental, algo verdaderamente clave, ir más allá de la propia vida, entrar en las otras vidas, pero parafraseando a María Zambrano, que había recibido también el Cervantes, pero sobre todo este testimonio de un México que se les ponía de repente enfrente, llegando ellas como migrantes e inmigrantes, y ese México desafiante, dijo, y citando también a Octavio Paz, cuando ahí mismo recibió, que sin el México indígena, pues no habría aquello, ¿no? Entonces, ese México desafiante que les decía, descúbranme. Fíjate que eso es vigente, porque ahorita actualmente tenemos en las noticias y en los programas, incluido el mío muchas veces, desgraciadamente, estar hablando de la violencia, de muchas cosas, pero alguna vez que tuve la oportunidad, y lo voy a invitar a que hable aquí con nosotros, el sociólogo, psicólogo, y muchas cosas más, que es Iván González, por ahí subí yo algún video a mi canal de YouTube. Él dice, hay un México que sigue estando ahí y que sigue proponiéndose como algo que, si se descubre, veremos que México es mucho más profundo que estas noticias, que toda esta violencia, que Michoacán, etcétera. De hecho, lo voy a invitar a que él platique sobre eso. ¿Y qué lección nos da Elenita Poniatowska, que ahora al recibir un premio nos pueda, porque a veces necesitas verlo con la mirada fresca de alguien desde fuera para darte cuenta? Imagino que lo mismo sentirán los colombianos y otros hermanos latinoamericanos de sus respectivos países, que son estereotipados, etiquetados, y que ya mucha gente se imagina cosas, y en es una nueva invitación de Elenita Poniatowska a redescubrir ese México profundo, ¿no? Yo no sé, al menos yo así lo quise entender para mi propia subjetividad. Ese es el agosto, esa es la oferta, la oportunidad a leer los libros de Elena Poniatowska, porque Elena Poniatowska se ha encargado de registrar, de ser la cronista de ese México al cual tú te refieres. Muy bien, gracias, Esteban León, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto y nos reunimos para plantear ese homenaje. Luego invitamos aquí a la gente, que le entre la gente que quiera aquí en Los Ángeles ayudar a un homenaje a Elenita Poniatowska. Qué privilegio tenerla acá, que la gente vaya como ese día, firmara libros, tomarse fotografías con ella y verla con esa entereza y con esa convicción en sus ideas. Nos da mucho gusto. Gracias, Esteban. Así es, hasta luego, muy orgullosos nos sentimos el día de hoy. Gracias. Gracias. Esteban León, que junto con su esposa Violeta Pineda, pues sí, ciertamente, pero 4 años ya, qué bárbaro, se va volando el tiempo. Bueno, mi estimado producer, what's going on? No, Roberto Ticona, porque contemplamos, o nos confirmaron la entrevista con el senador Manuel Bartlett Díaz. Usted sabe que es una figura, que está en una ceremonia, algo que está, y se retrasó por condiciones climáticas. Bueno, vamos a ver, me está diciendo Jesús, aquí por los audífonos. Vamos a ver entonces si lo logramos entrevistar, pero resulta que el senador, ahora por el Partido del Trabajo, figura sin duda polémica, ya lo hemos comentado aquí con ustedes, porque él fue el secretario de Gobernación, pero no es el tema para lo del límite, no le voy a dar una sorpresa ahí cobarde, ¿verdad?, de que estamos hablando de una cosa y tal. Le invité en esta ocasión para esto, cuando le invité para el otro, en aquella ocasión no me tomó la llamada. Fue él el secretario de Gobernación en 1988, era del PRI, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, cuando la famosa caída del sistema. Siempre he tenido ganas de que en este programa y otros que he tenido pueda hablar acerca de ese episodio de la historia de México que puso a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia del país. Pero ahora él ha mandado una carta muy, muy fuerte para el senador Javier Lozano. Este senador que presuntamente habría participado incluso hasta de la redacción de esta ley de telecomunicaciones que está resultando tan polémica en México. Y Bartlett dice, vamos a ver si ahorita que regrese nos lo puede confirmar, dice que es claro el conflicto de intereses que tiene este senador del Partido Acción Nacional, porque ha tenido un desempeño ligado a determinados intereses. Hay una lista de estos intereses. O sea, imagínese que yo me pongo a redactar una ley de la cual me voy a beneficiar. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, de eso acusa Manuel Bartlett a este señor, quien fuera el secretario del trabajo de este Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, ya me va a llegar aquí la musiquita, vamos a ver si aprovechamos para que nos conteste Manuel Bartlett, y si no, le doy espacio a los comentarios que ustedes quieran hacer de los temas que hemos tratado en esta recta final del programa. 1-800-490-0450 1-800-490-0450. Vamos a ver, o llamadas o Manuel Bartlett. Bien, amigos, estamos de regreso. Nos manda un mensaje el senador Manuel Bartlett. Resulta que está en una... convocaron algo. Ya ve, está la plena polémica ahí en el Senado, ¿no? Está la plena polémica de esto de la... de la cuestión de la, de esta ley que tiene esa parte, ya la hemos compartido con ustedes claramente, muy, muy preocupante, de que la Secretaría de Gobernación en México pudiera decir en un momento dado, ante una situación donde ellos entiendan que hay algo que les molesta, pueden decir, vámonos, cancelamos aquí el Twitter, cancelamos las redes sociales, aquí no se habla de esto porque va en contra de la seguridad nacional. Cuidado con ese tema, realmente es muy riesgoso. Ocurra donde ocurra, y el gobierno que lo haga de cualquier ideología merece la reprobación total. Ahorita les comento más de lo de Bartlett aquí, de lo que él dice de este senador. En mi último viaje a México, que anduve allí cubriendo cosas del petróleo y todo para mi página, no para aquí, si todavía no entraba yo a trabajar aquí, ahí me lo encontré en Paseo de la Reforma, le iba yo a preguntar algunas cosas, pero se veía muy mal encarado, estaba esperando a que llegara su chofer, que llegó en un vehículo de esos, entonces ya lo subió. Vámonos con Carlos, que me está llamando aquí de California. Carlos, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, hablando de la canonización de estos dos papas, el tema que tuviste antes. Ah, sí, con Bernardo. Mira, yo he leído libros donde representan a estos papas no tan santos como los hacen ver, fíjate. El Papa Juan XXIII empezó la teología de liberación, que es pura agenda marxista, disfrazada de cristianismo. Ha desatado muchas revoluciones marxistas en todo el globo, con agendas políticas. Ahora, aparte de eso... A ver, espérame, ¿me permites tantito nada más? Es que, a ver, sí. ¿Por qué dices, Carlos, que él inició la teología de la liberación, que es una teología marxista? Porque esos libros que leíste, a la hora cuando tú leíste esto, dijiste, ah, amén, estoy de acuerdo, o utilizaste tu capacidad para decir, a ver, momento, ¿cómo? Porque yo te voy a decir lo que hizo Juan XXIII. Juan XXIII lo que hizo fue convocar al Concilio Vaticano II. Pero el que es realmente el autor ya del concepto de lo que se entiende como la teología de la liberación, y que no es una teología marxista, fue Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, que tiene un libro maravilloso que se llama Beber del Mismo Pozo. O sea, perdón que te haya interrumpido, pero la teología de la liberación era ir en contra de aquello de que, bueno, tú tendrás tu recompensa en el cielo. Y entonces, que se nos inculcaba en la Iglesia Católica a que, bueno, el reino de Dios será allá después. Mientras tanto, tener abnegación y aceptación. Y tu sufrimiento lo va a valorar el Señor y entonces te va a premiar en el cielo. Entonces, esta teología de la elevación lo que rescató fue la verdadera teología cristiana desde su origen. Que si bien es cierto, tiene una promesa de vida eterna y de resurrección, dice no. La justicia debe empezar y hay que construir el reino de Dios aquí en la tierra. Eso plantea la teología de la liberación. Después algunos habrán desviado, en fin, sí, no te lo niego. Pero Leonardo Boff, ni estos hombres que le entraron a la teología de la liberación, lo hicieron desde conceptos marxistas. Otros sí, pero no ellos, ¿eh? Pero mucho menos Juan 23, por favor. Pero adelante, no. Éntrale, Carlos. El concilio este que se hizo del siglo II. El concilio Vaticano II. Sí, llevó a la liberación de muchas cosas, y una de estas fue la liberación de las teologías. Fíjate, había sacerdotes ahí en Chiapas que decían, somos marxistas, Cristo era marxista para impulsar la rebelión, la rebelión ahí zapatista, ¿entiendes? Ahora, pero deje ir a mi segundo punto, que es una historia más importante. Yo leí un libro muy bien documentado, y ahorita se me olvida el nombre. Mira, en ese libro dicen que Pablo Juan 23 hizo ejercicios satánicos abajo del Vaticano. No te puedes creer todo eso. Se escribe tanta cosa. Yo no digo que sea cierto o que no sea cierto, pero tampoco puedes creer todo lo que lees. No, pero esto estuvo muy bien documentado y basado en muchas cosas que yo he leído en mi historial de 37 años. Ya sabes que yo no descarto estas cosas. Yo sé que la Iglesia Católica ha sido infiltrada por fuerzas, en verdad. Eso sí lo creo. Pero entonces, de plano, a ver, dime de Juan 23. Yo una vez leí que fue masón, Juan 23. No sé, que decían que era masón. Sí. Yo he leído la misma versión y yo sí lo creo. Yo, incluyendo, mira, en ese libro que yo leí, quisiera acordarme del nombre, hizo un rito satánico en el Vaticano y simultáneamente en Charleston, South Carolina, donde estaba el rito escocés. Simultáneamente hubo ese rito. En el rito escocés en Charleston, South Carolina, entronando a Lucifer. Simultáneamente, esto pasó en 1963. Casi me acuerdo que fue por allá en junio de 1963 cuando se hizo ese rito. No sé qué pensar, bueno, la verdad, porque me suena así. Me gustaría mucho que hubiese estado aquí Bernardo Barranco todavía, pero se escribe tanta cosa de tantas personas que no sé. Pero en fin, aprecio tu punto de vista. Estimado Carlos, ¿quieres agregar algo? Una película donde sale Tom Hanks. No me acuerdo, parece que era el de Vinci Code, donde enseñan en el Vaticano abajo. Enseñan los símbolos satánicos. En esa misma película aluden a estas cosas. ¿No crees que es tan separado y fuera de la realidad como uno cree? Yo lo único que digo es que la gente se ponga a hacer un poco más de investigar más profundamente qué es lo que significa esto. Mira, en la iglesia, yo estuve en el Vaticano. Allá en el mero centro del Vaticano hay un obelisco. Es un símbolo masónico en el mero centro del Vaticano. Y este papa que está ahorita, incluyendo al otro día de tomar posesión, hizo un rito alrededor de ese mismo obelisco. Yo me acuerdo de eso exactamente. Sale, Carlos. Te agradezco mucho este punto de vista. No sé, te digo, suena así muy de esto que dicen de las teorías de la conspiración. Hay mucha literatura de esa a la que yo no entro porque ahí te pierdes y te... Pero en fin, yo sé que tú estás desde hace mucho tiempo metido en eso, respeto, no sé qué decirte. Vamos a hacer una pausa, regresamos, hay más personas llamando aquí de Nueva York, de Pomona, de Los Ángeles. Gracias, Carlos, regresamos, pues, y yo creo que vamos a cerrar con ustedes, con las llamadas, con mucho gusto, para que opinen de este tema. Manuel Bartles no va a poder tomarnos la llamada por las razones que ya les expliqué. Bien, aquí estamos de regreso, amigos, en este miércoles que también se me estaba pasando decirles, es el Día Internacional del Libro. Y del libro porque precisamente un 23 de abril nacen y mueren en abril, fíjese, sí, verdad, sí es la cosa. Chéquenlo, verifíquenlo, pero un 23 de abril muere. Creo que de la misma fecha, Shakespeare y Cervantes. Entonces estamos en el Día Internacional del Libro, por ahí salieron algunas estadísticas, hay medias pobres sobre la lectura en mi país, no muy bien colocado México, pero el mejor homenaje que se le puede hacer al libro en el Día Internacional del Libro sería leer un libro, ¿no? Igual que leer de lo que ustedes quieran, de García Márquez, de quien quieran, de los autores preferidos. Yo ahorita estoy releyendo un libro que pues, leí en la escuela hace muchos años, pero ahora lo estoy leyendo con nueva mirada porque me ha interesado entender un poquito más lo que fue la Guerra Civil Española. Mi padre fue a sacar a mi abuelita de España cuando estalló la cosa. Mi papá ya estaba viviendo en México y se fue a sacar a la abuelita de la Guerra Civil Española. En fin, escuché el tema, polémicas en casa de diferentes puntos de vista, fuertes discusiones que de chavo pues uno no entendía del todo. Entonces ahora estoy leyendo Por quién doblan las campanas también de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas. La leí en la escuela, pero para pasar la materia, ahora la estoy leyendo con una nueva mirada. Después de que leí hace poco El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura guatemalteco, quien también, evidentemente, Asturias, de hecho es como pionero, pues, de esto del realismo mágico en el cual se inscribe la literatura del recientemente desaparecido físicamente Gabriel García Márquez. Vámonos con Sofía a Pomona. Aquí tenemos a Sofía de Pomona. Qué lindo nombre. Adelante, Sofía. Sí, buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes. Qué milagro que nos vuelva a llamar. Hace mucho que no nos llamaba. Sí, gracias, Rubén. Gracias. Mire, Rubén, yo quería opinar acerca de lo que de eso del Vaticano, Rubén. Y, sí, cómo no. Miren, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Carlos. Porque, ¿sí? Miren, usted ahorita dijo una palabra que es muy importante, escudriñar, ¿verdad? Sí, sí. Okay, ahí esa palabra está en la Escritura y la dijo el Señor Jesucristo. Uh-huh. Dijo muy claro, escudriñen las Escrituras para que nadie los engañe. Entonces, sí. Yo no creo en esa bola de lobos rapaces del Vaticano. Esos son políticos disfrazados de religiosos. Ya es tiempo de que desaparezca esa institución inventada por humanos. Ya han hecho mucho daño. Y a mí lo que más me duele son las víctimas. Ni las mencionan, Rubén. Ni siquiera las mencionan. Imagínese. Por eso fue muy claro en la Escritura el Señor Jesucristo. También dijo, nadie compra una vaca sin el interés de la leche. Todo eso está en la Escritura. Y sí es cierto lo que dijo Carlos, deben de ponerse bien listos la gente, comenzar a leer y escudriñar las Escrituras, porque estos lobos rapaces van a seguir lucrando. Ya es tiempo de que nosotros despertemos y no sigamos siendo tontos útiles. Sí, mire, para yo institución. Yo comparto que esta institución cuando se metió ahí con Constantino, pues pasó de ser una iglesia cristiana perseguida a ser una iglesia cristiana ya del poder, de un imperio, y muchos ahí tenemos muchos males, ¿no? Cuando entró la cosa esta de Constantino. Ahora, yo fíjese, pues me asumo, sigo siendo católico, y digo sigo siendo porque evidentemente, igual que usted y que muchos otros, sentimos que va a haber un cambio profundo en la institución. Pero a lo largo de mi vida he conocido también muchos sacerdotes ejemplares, así como muchos malos y malandrines. He conocido muchos otros de veras que en un trabajo cotidiano han hecho tanto bien. Yo le podría mencionar a muchos. Me acuerdo un padre que nos llevaba a nosotros en un grupo, nos llevaba por ejemplo a una cárcel, se llamaba la cárcel de la Vaquita. Era una cárcel para prostitutas en la Ciudad de México, donde con un amigo Héctor Mandujano y tal jugábamos voleibol con estas muchachas y se hacía una labor que no quiero aquí adornarme porque suena feo decir las cosas que estábamos haciendo allá, y varios sacerdotes de estos bien congruentes, ¿ve? Bien congruentes. Entonces yo creo que sí, en las alturas debe haber gente muy podrida, otras no, otras no. Y en la institución también conocí de todo otros retrógradas y no otra gente bien comprometida. Entonces a mí sí me cuesta trabajo decir que esto debe desaparecer, porque si desapareciera, híjole, ya ve, por ejemplo, ahorita acabo de entrevistar a Fray Tomás González. Este hombre que está acompañando en el Via Crucis a los, o sea, no puedo yo desdeñar así una institución que, si bien es cierto, tiene sus cosas muy negativas y que hay que, yo aquí les consta que las he criticado, así de un plumazo desconocer las buenas, pues también me parece injusto, ¿eh? Es mi postura, Sofía. Que todos fueran como Sara Lindy, como ese sacerdote que usted entrevistó, como el padre, sí. Goyo. Ay, yo sé que hay muchos, no puedo generalizar, pero ya es demasiado abuso el que ha habido, Rubén, también. Eso es verdad, eso es verdad. Y también ese farsante de Peña Nieto, ¿usted cree que los va a ayudar a esos muchachos que están quedaron discapacitados? Por supuesto que no los va a ayudar. Finalmente los que terminan ayudándolos son los mismos ciudadanos o la prensa que no está vendida, la prensa que es objetiva, que es profesional, como usted, como Carmen Aristegui, como personas así, con mucha ética y respetuosos del humano. Les duele el humano, el sufrimiento, pero ese farsante de Peña Nieto es ridículo que piensen que los van a ayudar. Por favor, Rubén. Bueno, Sofía, pues le agradezco mucho. Ya llegamos a la recta final del programa. Había otras personas esperando en línea, ya no me da tiempo de pasarlas. Gracias Sofía por llamarnos, gracias a Jesús en los controles allá en Miami, gracias a Roberto Ticona, mi productor, y a ustedes también gracias por atender este espacio aquí en Univisión América. Yo les espero el día de mañana, si ustedes así lo desean, para escucharme. De lo contrario, tranquilos, les invito a leer. Traten de inculcarle a sus hijos. Yo lo trato con uno de los míos que, híjole, qué trabajo le cuesta lo del libro. El otro sí lee más. Pero, en fin, ojalá se enamoren de la lectura, porque es un viaje maravilloso por la vida cuando son buenos libros. Gracias. Ahí les va un abrazo a todos ustedes en este Día Internacional del Libro, el mejor homenaje, leer un libro.